Ganas de pararme en el infierno y enseñarle los colmillos a la muerte. Dar las cartas a mi modo si es que puedo, y es que nunca yo me fiado de la suerte. Para el giro de San Marcos, entierran gratis, vámonos muriendo luego. No más me dicen el billete que jugamos. Como retosa el corazón cuando un gallazo canta orgulloso pregonando que ha ganado. Cuando pierdo pago y pido la revancha, mi prieto reta y no respeta tapados. Navaja libre para que alegran mi existencia, un bayo lobo y mi prieto consentido. Y una viejita que me da sus bendiciones, las que me cuidan cuando salgo a los caminos. Me dijiste con tu cara llena. Bye.